A Musicòpolis et portem el tema de Martian Duality, Robot Song 2.0. Transfiere-me informació, instala-me actualització, inserta-me un controlador que llegue a mi corazón de robot. Pulsa a mi un botón que marque mi respiración. Búscame una función que optimice mi pasión. Colócame un conmutador que llegue a mi corazón de robot. Quiero graba en mí una emoción, diseña un procesador que llegue a mi corazón de robot. Quiero sentir el no poder vivir sin ti y poder tú eres ese ángel especial que está en tu mirada. Doncs aquí tenies aquesta cançó, realment una de les bones que podríem escoltar a través de la nostra sintonia, amb aquest ritme tan llatí que ens portava la cançó que ens oferia Flex. Es deia Por tu amor, aquesta cançó. Seguim amb Musicòpolis, amb més novetats, un tema de pop que ens porta Carmen Lemos. La cançó que començarem a escoltar es diu I ara tu, una de les peces que on pot escoltar des del seu darrer àlbum i senzill publicat el mes de febrer de 2014. In cuerpo y alma és el títol del seu àlbum. Sé que nuestro amor se muere y no me quedan fuerzas ya para luchar. Si acaso pondré a salvo todos mis recuerdos. Fuimos dos gotas de agua flotando en el mar de la felicidad. ¿Cómo voy a odiarte si me diste el mismo cielo? Sí. Amor mío, vuela lejos, que es verdad que yo ya no puedo entregarte nada más, porque aquel fuego se apagó, porque no tengo ya ilusión. Y ahora tú busca el calor de su piel. Las palabras se vuelvan reproches cada despertar, antes de que las heridas no tengan remedio. Guarda pronto en tus maletas lo que nunca nadie ya podrá borrar, todo lo que compartimos durante este tiempo. Sí, amor mío, vuela lejos, que es verdad que yo ya no puedo entregarte nada más, porque aquel fuego se apagó, porque no tengo ya ilusión. Y ahora tú busca el calor de su piel, que no quiero limpiar una lágrima más en recuerdo. This Time. Aquesta és una aventura musical de Speedmarket Avenue. Gas i Fort, heu pogut escoltar la música que us conduïa al vostre costat, una d'aquestes formacions del nostre país que ens portava la Bundu Band, Gas i Foc, directament des del seu darrer àlbum. Seguirem endavant i ho farem amb més música i més cançons, els ritmes que us presentem mitjançant Musicòpolis, la capital de la música. És una cançó d'Eloi, que porta el nom de Diu Bomholic i que ara mateix ens oferiran per tots els nostres oients. A veure què tal sona aquest nou tema. Prende la compu y pone la música famosa por su bum bum. Se mira en el espejo y que dura mi nena, poniéndose bella pa' romper la discoteca. Saca la cámara, un par de fotos, la sube al Facebook y a todito vuelve loco. En su labio lip gloss, retoque del blush y me tira directo un call. Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Vámonos aparte donde estemos solos. Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mi modo y como dice Fido, mami, esa es la actitud. Quieras tú, se me pone diabólico cuando le aplico técnicas bajo efectos de alcohol y le doy trabajo pa' convertirlo en mi workaholic. Al otro día nos vamos guillao de chopaholic, viviéndonos la movie a los holy. Dime quién más, te trata así como te trato yo. Dime quién más, sabes cómo llevarte el descontrol. Dime quién más, te agarras así por la cintura, sabes que como yo no hay de como tú ninguna. Dime quién más, te matas y en el dembow lento. Dime quién más, procedimiento. Me quemas, no hay más nada que buscar. Conmigo se vive el momento. Saca la cámara, un par de fotos, la sube al Facebook y a todito vuelve loco. En su labio lip gloss, retoque del blush y me tira directo un call. Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Vámonos aparte donde estemos solos. Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mí. Demuestra lo que tú tienes para mí, mi. Pues vamos, mami, al mambo. Esta noche sí que sí. Me agarra por la camisa y me pega para la pared. Muerde los labios y dice, ya tú sabes cómo es. Como dice Fido, mami, esa es la actitud. Y te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tabú. Poca ropa, poca luz. Boca, tequila, whisky, lo que quieras tú. Ella es una dembowholic, fanática de reggaetón desde los tiempos underground. Por eso le traje a Memo, el más buscado, tú sabes. Tú dime quién más, te trata así como te trato yo. Dime quién más, sabes cómo llevarte el descontrol. Dime quién más, te agarras así por la cintura. Sabes que como yo no hay de como tú ninguna. Tú dime quién más, te montas y en el dembow lento. Dime quién más, te eleva en el procedimiento. Dime quién más, no hay más nada que buscar. Conmigo se vive el momento. Bebé, te presento al combo. Master Chris, el científico. High Flow. Por ahí anda Darell. Y aquel que tuve con los ojitos chiquititos. Si ese Memo, the most wanted. Doncs no està malament, oi? L'aneu escoltant el tema de Diu Bomholic de Eloi. Així se'ns acostava a nosaltres. Igual que un altre tema que també tenim per presentar-vos amb Dreamland Cast i aquest Everybody Dance.

Musicòpolis, la capital de la música.